elegido de Dios fue. El Señor permitió que este milagro se hiciera. Y esa noche floreciera la vara de San José. El patriarca no pensaba al templo comparecer, pero lo tuvo que hacer porque la ley lo mandaba. Ni menos se imaginaba y elegido de Dios fue ese. Su virtud, la que merece tan notoria distinción. Por eso es que su esposo no hay igual que así cuide de Jesús. Él buscó con prontitud proteger al soberano. Y decía nació Cristo y predicó una celestial doctrina, y su santa ley divina en el mundo la dejó. Otro hombre no se halló Jesús se pareciese, como antorcha resplandece para toda la humanidad. Hoy día la acogió a Jesús como hijo con regocijo y encanto. feliz